Todas tus líneas telefónicas me pertenecen. Después de la sentencia, fui transferido una vez más a la instalación en Norwalk para clasificación. Me refugié en la biblioteca y luego me di cuenta de que tenía una muy buena colección de libros de derecho. Se convirtieron en mi nuevo enfoque. Varios de los chicos en custodia allí querían presentar apelaciones o averiguar qué derechos tenían, y comencé a echar una mano haciendo investigaciones para ellos. Al menos estaba haciendo algo de bien para otros, y encontré satisfacción en eso. La colección de la biblioteca resultó incluir los manuales de procedimiento que rigen la Autoridad Juvenil de California. Qué conveniente, pensé. Me van a permitir averiguar cómo se supone que deben hacer las cosas, para que pueda buscar fallas y lagunas. Me sumergí en ellos. Me asignaron a un consejero que habló conmigo algunas veces y luego redactó la recomendación de que me enviaran a Preston, el equivalente juvenil de San Quentin, un lugar lleno de los chicos más peligrosos y violentos del sistema penitenciario juvenil de California. ¿Por qué? Debo haber sido uno de los pocos criminales de cuello blanco que el sistema juvenil había manejado alguna vez. Incluso me dijo que eligió el lugar en parte porque estaba tan lejos, un viaje de 7 u 8 horas, lo que significaba que mi mamá y mi abuela podrían visitar solo de vez en cuando. Tal vez pensó que este chico de clase media había tenido todas las oportunidades que los tipos duros de la ciudad nunca habían tenido, y en lugar de obtener un título universitario y un trabajo estable y bien pagado, seguía metiéndome en problemas, y si me enviaba a un lugar peligroso y duro, podría ser suficiente para asustarme y hacer que me enderezara. O tal vez era solo un maldito malicioso, abusando de su autoridad. Pero, ¿qué crees? En los manuales de procedimiento de la CYA, encontré una lista de los factores que deben tenerse en cuenta al decidir a qué instalación se debe enviar a un joven. Debería estar cerca de su familia. Si se había graduado de la escuela secundaria o había recibido un GED, debería estar en una instalación que ofreciera programas universitarios, lo cual Preston ciertamente no ofrecía. La instalación debería ser elegida en base a su propensión a la violencia y si era probable que intentara escapar. Nunca había estado ni siquiera en una pelea a puñetazos, y nunca había intentado escapar. En el fondo, según el manual, el objetivo era la rehabilitación. Genial. Hice copias de estas páginas. El proceso de quejas también resultó una lectura interesante. Un recluso podía solicitar una serie de audiencias, terminando con una en la que un árbitro externo venía a escuchar los hechos y emitir una decisión imparcial y vinculante. Pasé por las etapas de las audiencias. Cuando se trajo al árbitro imparcial, miembros del personal de la autoridad juvenil, 5 de ellos, presentaron su lado de mi caso, completo con páginas copiadas de su manual de procedimientos para respaldar su decisión. Un movimiento inteligente, excepto que estaban usando lo que yo sabía que era una copia desactualizada del manual, con disposiciones no tan favorables para mí. Cuando llegó mi turno de hablar, dije, permítanme mostrarles la revisión actual del manual que estas personas no les han entregado. E hice un ferviente llamado de que quería rehabilitarme. El árbitro miró las fechas en las páginas que el consejero había presentado, y miró las fechas en las páginas mías. Y realmente me guiñó un ojo. Ordenó que me enviaran a una instalación con un programa universitario. Me enviaron a Carl Holton, en Stockton, al este de San Francisco. Todavía muy lejos de casa, pero sentí que había ganado, y me sentí muy orgulloso de mí mismo. Mirando hacia atrás, me recuerda la letra de esa canción de Tom Petty, podrías ponerme de pie en las puertas del infierno, pero no retrocederé. Carl Holton resultó ser, para mí, el Holiday Inn de la Autoridad Juvenil de California. Mejores condiciones de vida, mejor comida. Aunque era un viaje de 5 horas, mi mamá y mi abuela venían cada 2 fines de semana, como antes trayendo mucha comida. Cocinábamos bistec o langostas en las parrillas al aire libre, como gente civilizada, y mamá y yo buscábamos tréboles de 4 hojas en el césped del área de visitas al aire libre. Sus visitas ayudaron a que mi tiempo en custodia se sintiera más corto. Los consejeros pasaban para conocer a los padres, y los míos parecían realmente extra amables con mi mamá. Otros aspectos de mi estancia no fueron tan suaves. Las únicas navajas permitidas eran las desechables, que siempre me cortaban la piel, así que dejé de afeitarme. Mi barba creció llena y espesa, cambiando completamente mi apariencia, la mantendría solo mientras estuviera dentro. Me dieron libertad anticipada después de solo 6 meses. Cuando se estaba preparando mi documento de condiciones de liberación, me preguntaron, ¿qué condición podemos ponerte para que no sigas saqueando? ¿Cómo podía responder a eso? Dije, bueno, hay hackeo ético y hackeo no ético. Necesito un lenguaje formal, fue la respuesta. ¿Qué puedo poner? Star Wars vino a mi mente. Dije, podrías llamarlo, hackeo del lado oscuro. Así es como se ingresó en mis condiciones, no hackeo del lado oscuro. Creo que fue un reportero de LATAMS quien de alguna manera se topó con ese término. Fue recogido y ampliamente reportado por la prensa, se convirtió en una especie de apodo para mí. Kevin Mitnick, el hacker del lado oscuro. Después de mi liberación, un policía me llamó, dándome su nombre como Dominic Domino y explicando que era el tipo que me había llevado al centro de detención juvenil cuando me recogieron en Fromins. Estaba trabajando en un video de entrenamiento de lab sobre delitos informáticos. ¿Estaría dispuesto a venir para una entrevista en cámara? Claro, ¿por qué no? Dudo que todavía estén usando la producción tantos años después, pero durante un tiempo fui parte del esfuerzo para ayudar a los policías de la a aprender sobre cómo atrapar a tipos como yo. En ese momento, mi abuela compartía alojamiento con una amiga suya, Dana Russell, quien como directora de desarrollo de software en Vigésima Century Fox pudo ofrecerme un trabajo. Pensé, muy genial, tal vez incluso me codearé con algunas estrellas de cine. Me encantaba ese trabajo. Trabajaba justo en el set, pasando por los estudios de sonido para llegar a mi edificio, el pago era justo, me estaban entrenando en el desarrollo de aplicaciones usando COBOL y el lenguaje de ensamblaje básico de IBM, además estaba aprendiendo sobre cómo trabajar con mainframes de IBM y minicomputadoras HP. Pero dicen que todas las cosas buenas llegan a su fin, en este caso, más pronto que tarde. Otro empleado presentó una queja de que según las reglas sindicales el trabajo debería haberse ofrecido a los empleados actuales. Después de solo 2 meses, estaba de vuelta en la calle, desempleado. Fue un verdadero shock un día cuando mi oficial de libertad condicional, Malden Boyer, llamó para decir, Kevin, toma un gran desayuno, come todo lo que puedas, y luego ven a verme. Eso solo podía significar una cosa, problemas. En el mundo de la radioafición de Los Ángeles, había un grupo repetidor en 147. 435 MHz que había sido apodado la casa de los animales. La gente se atacaba entre sí, usaba lenguaje soez y bloqueaba las transmisiones de otras personas. Para mí, era un juego. Más tarde me enteraría de que un tipo del grupo de la Casa de los Animales que debe haber tenido algún rencor contra mí había llamado a la Oficina de Libertad Condicional de la Autoridad Juvenil para quejarse de que yo había hackeado la red de su empresa. No lo había hecho. Pero el tipo trabajaba para Xerox, lo que supongo lo hacía creíble. Mamá me llevó. El agente de libertad condicional supervisor me pidió que lo acompañara a su oficina. Le dijo a mi mamá que volvería enseguida y que debía esperar en el vestíbulo. En su lugar, fui inmediatamente esposado por el supervisor mientras me sacaban rápidamente por la puerta lateral a un coche que esperaba. Le grité a mi mamá que me estaban sacando a escondidas por el lado y arrestándome por algo que ni siquiera había hecho. Fui dejado en la cárcel de Danás por mi oficial de libertad condicional y su supervisor. Por una extraña coincidencia, mi tío Mecho me había llamado desde esa misma cárcel solo unas semanas antes. Su vida había sido un cohete hacia arriba y una caída en picada, se había convertido en un multimillonario inmobiliario, se había instalado en una mansión en Bel Air, que es mucho más exclusivo que Beverly Hills, una dirección número uno en todo la. Pero luego había descubierto la cocaína, lo que lo llevó a la heroína, lo que, vieja historia, llevó a la pérdida de casa, fortuna, honor y autoestima. Pero en ese momento todavía tenía mucho afecto por él. La noche en que llamó desde la cárcel de Van Nuys, le había dicho, ¿quieres que arregle el teléfono público para que puedas hacer llamadas gratis? Claro que quería. Le dije, cuando colguemos, vuelve a marcar y marca 211 a 2345. Eso te dará un anuncio automatizado del número del teléfono que estás usando. Luego llámame de vuelta a cobro revertido y dime el número. Cuando tuve el número, el siguiente paso implicaba manipular uno de los conmutadores de la compañía telefónica. Desde mi computadora marqué el conmutador apropiado y cambié el código de clase de línea de ese teléfono al código de un teléfono doméstico, lo que permitiría llamadas entrantes y salientes. De paso, agregué llamada en espera y llamada de 3 vías. Y programé el teléfono para que todos los cargos fueran a la factura de la estación de Van Nuys de Lab. Ahora era una semana después y ¿dónde estoy sino en la misma cárcel de Van Nuys, donde gracias a mi favor para el tío Mecho, puedo hacer todas las llamadas que quiera, gratis? Me quedé en el teléfono toda la noche. Hablar con mis amigos me ayudó a escapar de la realidad de donde estaba. Además, necesitaba encontrar un abogado que pudiera representarme porque sabía que iba a ser una batalla cuesta arriba cuando me enviaran de vuelta para enfrentar a la Junta de Libertad Condicional de la Autoridad Juvenil de California. Los libertados condicionales tienen derechos muy limitados, y los miembros de la Junta solo necesitarían creer que probablemente hice lo que se me acusaba. La evidencia no tenía que cumplir con el estándar de más allá de toda duda razonable como en un juicio penal. Entonces las cosas empeoraron. Me transfirieron a la cárcel del condado de Los Ángeles, donde fui recibido con la orden de desnudarme completamente para que pudieran rociarme con insecticida. Me llevaron a un dormitorio que me asustó terriblemente. No sabía de quién tener más miedo, de los tipos realmente peligrosos que parecían que te robarían un ojo si tuvieran la oportunidad, o de los tipos locos que podrían lastimar a alguien y ni siquiera darse cuenta de que lo estaban haciendo. Todas las camas ya estaban ocupadas, dejándome sin lugar para dormir. Simplemente me senté contra la pared luchando por mantener los ojos abiertos para que cuando saliera el sol aún tuviera todas las posesiones con las que había llegado. Boyer, mi oficial de libertad condicional de la autoridad juvenil, le dijo a mi mamá, el condado de Los Ángeles es un lugar muy peligroso. Podría resultar herido allí, y logró que me transfirieran al día siguiente, de vuelta a Norwalk. Si viera a Boyer hoy, probablemente le daría un gran abrazo por eso. Tenía 20 años pero, gracias a la libertad condicional, todavía estaba bajo la jurisdicción de la autoridad juvenil. Esta era mi tercera vez en el centro de recepción de Norwalk, algunos de los guardias eran como viejos amigos. En mi comparecencia ante la Junta de Libertad Condicional, obviamente no se tomaron el cargo muy en serio, tal vez porque no había evidencia más que un informe del oficial de libertad condicional basado en una sola queja. Sostuvieron que desobedecí una orden del Departamento de Libertad Condicional de dejar de usar mi radio de aficionado. Pero no había sido una orden legal, solo la FCC tenía la autoridad para quitarme mis privilegios de radioaficionado. Me dieron 60 días, para entonces ya había estado dentro por unos 57, así que fui liberado unos días después. Cuando mi mamá me recogió, hice que me llevara a la Academia de Policía de Los Ángeles. Había oído que vendían un marco de placa que supuestamente era amigable con los policías, un policía que lo viera podría no detenerte por una infracción de tráfico. En la tienda noté una pila de libros, el anuario del LAPD. Dije que quería uno como regalo para mi tío, que está con el LAPD. Costaba 75 pesos pero era asombroso, como encontrar el Santo Grial, tenía la foto de cada oficial del LAPD, incluso los tipos encubiertos asignados al crimen organizado. Me pregunto si todavía sacan ese libro cada año, y venden una copia a cualquiera que se presente con dinero en efectivo. Un amigo de mi madre, un empresario llamado Don David Wilson, dirigía varias empresas bajo una firma paraguas llamada Franmark. Me contrató para ayudar con tareas relacionadas con la computación, programación, entrada de datos, etc. El trabajo era aburrido, así que por diversión, emoción y desafío intelectual, esto no te sorprenderá, volví al hacking y pre-hacking, a menudo con mi viejo amigo Freako Steve Rhodes, quien venía por las noches para usar las computadoras en Franmark. Un día, camino al almuerzo con una joven del trabajo, vi a un grupo de tipos con traje que parecían policías. Luego reconocí a uno como mi oficial de libertad condicional y a otro como uno de los tipos que había registrado mi coche años antes buscando la bomba lógica. Sabía que no estaban allí para una visita social. Mierda. Mi adrenalina comenzó a bombear, el miedo pulsando a través de mí. No podía empezar a correr o caminar rápido sin llamar la atención. Así que me moví para poner mi espalda hacia los trajes y abracé a la chica, susurrándole al oído que había visto a un viejo amigo y no quería que me viera. Nos subimos a su coche, todavía a la vista del grupo. Me agaché y le pedí que por favor saliera rápidamente porque necesitaba hacer una llamada importante. Desde un teléfono público, marqué la división del Valle Oeste del LAPD y pedí que me transfirieran a registros. «Soy el detective Schaefer», dije. «Necesito verificar a un sujeto para cualquier resultado, local y en SIC, el Centro Nacional de Información Criminal del FBI». «Mitnick, eso es M-I-T-N-I-C-K, Kevin David». «La fecha de nacimiento del sujeto es 8 de junio de 1963». Sabía muy bien cuál iba a ser la respuesta. «Sí. Tengo un resultado sobre él. Parece una orden de violación emitida por la CYA. Mierda. Pero al menos no lograron arrestarme. Llamé a mi mamá y le dije, oye, estoy en 7-11, deberíamos hablar. Era un código que había establecido con ella. Ella sabía que 7-Eleven y que necesitaba hablar porque estaba en problemas. Cuando llegó, le conté la historia y que necesitaba un lugar para quedarme hasta que decidiera qué iba a hacer. Mi abuela arregló con su amiga Dana Russell, la señora que me había contratado en Fox, que pudiera dormir en el sofá de su sala por unos días. Mamá me llevó allí, deteniéndose en el camino para que pudiera comprar un cepillo de dientes, una afeitadora y algunos cambios de ropa interior y calcetines. Tan pronto como me instalé, busqué en las páginas amarillas la escuela de derecho más cercana y pasé los siguientes días y noches allí estudiando el Código de Bienestar e Instituciones, pero sin mucha esperanza. Sin embargo, donde hay voluntad. Encontré una disposición que decía que para un delito no violento, la jurisdicción del Tribunal de Menores expiraba ya sea cuando el acusado cumplía 21 años o 2 años después de la fecha de compromiso, lo que ocurriera más tarde. Para mí, eso significaría 2 años desde febrero de 1983, cuando había sido sentenciado a los 3 años y 8 meses. Rasca, rasca. Un poco de aritmética me dijo que esto ocurriría en unos 4 meses. Pensé, ¿y si simplemente desaparezco hasta que termine su jurisdicción? Llamé a mi abogado para probar la idea con él. Su respuesta sonó irritada, estás absolutamente equivocado. Es un principio fundamental del derecho que si un acusado desaparece cuando hay una orden de arresto contra él, el límite de tiempo se suspende hasta que lo encuentren, incluso si es años después. Y añadió, tienes que dejar de jugar a ser abogado. Yo soy el abogado. Déjame hacer mi trabajo. Le supliqué que lo investigara, lo que lo molestó, pero finalmente accedió. Cuando volví a llamar 2 días después, había hablado con mi oficial de libertad condicional, Mauden Boyer, el tipo compasivo que me había transferido fuera de la peligrosa jungla de la cárcel del condado de Los Ángeles. Boyer le había dicho, Kevin tiene razón. Si desaparece hasta febrero de 1985, no habrá nada que podamos hacer. En ese momento la orden expirará y estará fuera de peligro. Algunas personas son ángeles. Donna Russell contactó a sus padres, que tenían un lugar en Oroville, California, a unas 150 millas al noreste de San Francisco. Y sí, estarían dispuestos a acoger a un inquilino que ayudara en la casa, subvencionado por pagos mensuales de su madre. Al día siguiente estaba en un Greyhound para el largo viaje, lo que me dio tiempo para elegir un nombre temporal para mí, Michael Phelps, el apellido tomado de la serie de televisión Misión Imposible. Un rumor, probablemente iniciado por uno de esos confiables amigos hackers míos, circuló que había huido a Israel. De hecho, en ese momento no crucé, y no lo haría por bastantes años más, ni siquiera la frontera con Canadá o México, mucho menos viajar al extranjero. Pero esta fue otra de esas historias que se convertirían en parte de la leyenda, otro hecho falso de mi historia que luego se usaría para convencer a los jueces de no concederme fianza. Mis anfitriones en Oroville, Jesse y Duke, estaban jubilados, viviendo en una granja de media hectárea en una zona agrícola. Gente agradable pero muy apegada a sus costumbres. Los días eran precisos en su rutina. Levantarse a las 5 cada mañana, pan de maíz y leche para el desayuno. Después de la cena, ver concursos en la televisión. Sin computadora. Sin módem. Sin radio de aficionado. Difícil para un chico como yo, pero mucho mejor que estar tras los muros de una instalación de la autoridad juvenil. La pareja tenía gallinas y cerdos, y 2 perros. Para mí, se sentía como Green Acres. Juro que uno de sus cerdos se parecía exactamente a Arnold, el cerdo del programa. Obviamente no podía conducir, ya que la única licencia que tenía estaba a mi nombre real, y había una orden de arresto contra mí. Así que para moverme por el vecindario, compré una bicicleta. Iba en bicicleta a la biblioteca local y pasaba horas leyendo. Para mantener mi mente ocupada en algo más, me inscribí en un curso en la universidad local, en justicia criminal. El instructor era un juez en ejercicio de la Corte Penal en el condado de Butte. Durante el curso, reproducía cintas de confesiones. Y luego daba conferencias sobre lo ingenuos que eran los sospechosos al hablar con la policía sin un abogado. Una vez dijo, la mayoría de los criminales creen que pueden salir de problemas hablando. Sonreí, sabiendo que era un gran consejo. Me divertía pensar que habría pensado si hubiera descubierto que un estudiante sentado en la primera fila de la clase tenía una orden de arresto por fugitivo. Me quedé con el estilo de vida de Green Acres durante 4 meses, hasta que una llamada a mi abogado confirmó que había recibido una copia del documento de liberación de la CYA indicando que ya no tenían jurisdicción sobre mí. El abogado señaló que era una liberación deshonrosa. Solo me reí. ¿A quién le importaría si era deshonrosa? Nunca fue tan honorable para empezar. No es como si hubiera dejado las Fuerzas Armadas. En cuestión de días, estaba de vuelta en Los Ángeles, lleno de anticipación. Lenny Disico había conseguido un trabajo en Hughes Aircraft como operador de computadoras y estaba ansioso porque fuera a visitarlo. Aún mejor, Lenny dijo que tenía algo que compartir conmigo, algo que no quería decirme por teléfono. Me preguntaba qué podría ser.